Hoy es 3 de marzo, compadre. ¿Te acordás de aquellos días, pero de hace una década? Soy desmemoriado. Para nosotros es la década perdida ya ahora, ¿no? Pero... Sí, soy desmemoriado en términos muy generales y muy particulares, pero sí me acuerdo de algunas cosas. Me acuerdo que se hacía con alegría. Sí, qué lindo los viernes a la tardecita. Y no todas las puebladas se hacían con alegría. Y otra cosa me acuerdo, en esa época había varias pobladas, o hubo, en distintos lugares del país, pero eran todas pidiendo mano dura. Todas. Al revés, al y contrario. Y acá fue el único caso importante del país que se hizo puebladas, no una sola vez, sino sistemáticas y sostenidas, en contra de la mano dura. Hay que destacar eso. Bueno, miles de santarroceños salieron a las calles hace 10 años. Hoy parece que fuera otra realidad, porque las cosas que pasan, además de haberse garantizado la impunidad de Juan Carlos Tierno, que está empoderado como ministro de Seguridad, pero vamos a refrescar aquellos días de 2008. Y vamos a hablar para eso con Silvio Tejada, que es parte de la Asociación Pampeana de Escritores, una de las organizaciones que está preparando un encuentro para el próximo viernes 9, en el que se recuerde, se refresque aquello que pasó en el 2008. Silvio, buenas tardes, ¿cómo andás? Buenas tardes, Juan Pablo. Saludo ahí a la mesa y a la audiencia. Bueno, contanos quiénes están involucrados en esta organización, cuál es la idea, qué se busca, y recordá de paso... Tú, con tu propia mirada, tu propio corazón, lo que fueron aquellos días. Sí, bueno, la verdad que se han sumado varias organizaciones, instituciones y, si se quiere, actores culturales que han estado involucrados en hace 10 años en lo que ha sido, como dijeron ustedes, esa pueblada. Yo menciono rápidamente al Movimiento Pampeano por Derechos Humanos, que rápidamente se hizo eco de esta actividad, igual que la Cátedra Libre Che Guevara, que ha hecho unos trabajos de investigación y algunos textos que han estado circulando en relación a esos momentos particulares de la historia. En la gacetilla de prensa que está circulando decíamos que esto en la historia ha sido un mojón, y claro que el ejemplo da para pensar muchas veces en la figura del Sorete, que era muy particular en esa época. Así que en ese mojón de la historia, sí, recuerdo muchísimas cosas. Me imagino como el negro que está ahí en la mesa, como vos y como toda la audiencia que sé que tiene Radio Kermés, que es muy afín a tener memoria y justamente a ser militante por la causa de derechos humanos. Así que calculo que todos estamos haciendo un poco de esfuerzo también para no perder esa memoria. Es una memoria que nos va a ayudar a entender qué pasaron estos 10 años también, porque lo que planificamos para el viernes que viene no solamente es pensar en lo que ocurrió hace 10 años, sino también pensar en lo que está pasando en estos momentos, ¿no? La figura, como decís vos, de Juan Carlos Tierno, que no perdió un centímetro de poder y creo que ha ganado poder, inclusive, y una sociedad que está más permeable al discurso de la mano dura, obviamente acorde a los momentos políticos que estamos atravesando a nivel nación, ¿no? Sí. Así que, vos frename porque... No es que te freno, al contrario, te empujo si querés. Pero dale. Digo, la historia siempre son avances y retrocesos, paradojas y pasos adelante y pasos atrás. En este caso tenemos a Tierno, que sigue siendo ministro de Seguridad, nada menos, maneja la policía. Más, ¿no? Por otro lado, está condenado judicialmente, que es un punto... que por ahora lo miramos como que no pasa nada en la realidad, pero también es fruto de la presión popular, me parece, de la presión social, si no, nunca hubiera sido condenado, y esa condena en algún momento quedará firme. Y recordábamos, así como miramos esos 10 años con algo de nostalgia y un poco entristecida por lo que está pasando hoy en día, también hay que mirar que recién repasábamos algunas de las cosas que se fueron gestando culturalmente a partir de esa movida, ¿no? Desde el blog El Sorete es Tierno, y en realidad un montón de blogs que sumaron con una mirada ácida, pero también artística, a la resistencia, hasta otros... Los Entre Casa, claro, que eran unas juntadas de artistas, hombres de la cultura y del común, el colectivo Primero de Marzo, ¿no? Que eran un grupo también que tomó un espacio y generó un lugar cultural. Y después, bueno, hubo esos como más generales, pero después hubo casos aislados, programas de radio, proyectos individuales, colectivos que surgieron de esas marchas. Sí, sí, sí. Y también institucionales, porque recuerdo, creo que también es importante recordar a personas que hoy no están físicamente, pero seguro sus legados intelectuales están presentes, por ejemplo, Jorge Echenique, claro, que es una persona a la cual siempre uno trata de ver qué es lo que pensaba para poder reaccionar un poco a tiempo, ¿no?, ante los momentos que se vive. Echenique participó en una ponencia muy importante en un congreso en Córdoba, con todo lo que se vivió, digamos, desde una mirada intelectual, ¿no? Nada más alejado de esa búsqueda del intelectual, acercándose al pueblo, al movimiento que se generó en ese momento, al termómetro cultural. Creo que sí, se ha movido muchísimo. Pero también pensar en que eso no fue creciendo hasta algo que haya sido más liberador, ¿no? Porque sin duda hubiese sido... Porque pienso de que cuando empezamos a reaccionar ante los 10 años, eran pocos los que recordaban así anímicamente. Ya pasaron 10 años, fue como un cuestionamiento, digamos. Si hubiésemos tenido un ejercicio de memoria, una práctica más cultural al respecto, digamos, celebrar todos los primeros de marzo como un momento de liberación, de no pasarán, o creo que hubiese sido un termómetro más afiladito de lo que se planteó al principio de la pregunta. Pero, por ejemplo, yo el otro día recordaba, en una nota periodística que publiqué, de un momento muy importante en la vida de la cultura, ya que hablamos de cultura, de lo que fue la censura de la muestra Simultáneo, que se hizo en el Museo Provincial de Arte, una institución del gobierno provincial, a lo cual el secretario de Cultura en su momento le aplicó una censura tajante a la muestra, y hubo una reacción muy importante de los artistas involucrados, en el cual, bueno, yo estoy presente, pero también de la gente que acompañó esa muestra, que ante la censura propuesta, que justamente era una palabra que mencionaba que esa muestra era simultáneamente en lo que iba sucediendo contra el autoritarismo eterno, el gobierno no dejó la libertad de expresión y canceló todo lo que eran los papeles que se reparten en la muestra, y rápidamente se reaccionó para que, bueno, si esa muestra no tenía la validez desde la Secretaría de Cultura, si había una censura muy fuerte impuesta hacia lo que se quería decir en la muestra se sacó de las paredes del Museo Provincial de Arte y se llevó a la calle, digamos. Eso sí que fue muy simbólico, y creo que ahí sí estaríamos hablando de lo que promovió toda esa movida de Tierno. Pero también, qué sé yo, uno que revisa la cultura en el día a día, yo pertenezco a la Asociación Peruana de Escritores, también observo de que hay un parate muy importante al respecto de la cultura en la calle, y también entiendo de que, bueno, que son momentos especiales en los cuales estaría bueno reaccionar, ¿no?, con esa idea de la alegría, con esa idea de cantar como se canta en las canchas. Ya estoy hablando de Mauricio Macri, ¿no?, pero sí, digo que la figura de Macri con la de Tierno es muy semejante. Re parecida, pero por supuesto, y aparte el fenómeno social que ocurrió también en esa época, y después uno se puede poner más buscar su perfil ideológico, pero lo que ocurrió fue que también la figura de Tierno unificó sectores que uno nunca hubiera imaginado que en la calle podían caminar juntos. Eso también pasa. Eso pasa increíble. También cuando hay algo que se llama justamente encuentro popular. Es así, se juntan sectores que uno no imagina que pueden juntarse, y sí pasa, porque siempre hay algo. Todos nos vimos en fotos abrazados de gente que nunca hubiésemos pensado. Sí, y también recuerdo de gente que uno pensaba que iba a estar del codo a codo con uno y, sin embargo, cruzaba de vereda, ¿no? Sí. Digamos, en una sociedad como la nuestra, que es una sociedad chiquita donde sabemos cómo actuamos en el día a día, en lo cotidiano, por eso está bueno. Se extraña, obviamente, todo el termómetro que ha sido el periodismo en su momento. Digo, el Fijón, digo, el blog de Sorete, digo, las repercusiones mediáticas en el día a día, Se extraña eso porque justamente hablaba de un momento especial y hoy es un momento especial también. Y tal vez recordar esos 10 años, lo que pasó, lo que se vivió en la calle, es recordar algo que necesitamos con urgencia, que es movilizarnos, que es ser consciente de la unidad en la lucha, como se planteó en ese momento. Sí fue una unidad tal vez espontánea que se fue dando, pero fue muy sincera y fue también como un empujón así anímico de cada viernes, ¿no? De ser intuitivos, de ir preparándonos artísticamente, de ser comprometidos con el momento histórico, y es lo que necesitamos hoy, ¿no? Ser comprometidos del momento histórico que vivimos, porque la verdad que nos están pasando por arriba, ¿no? Hablando de la vulneración de los derechos humanos, hablando de tanta gente que se queda sin trabajo. Bueno, por suerte hay movidas que valorizan la calle, ¿no? Pero en eso me parece que estaría bueno pensar en esos 10 años que han pasado y el momento en que vivimos, porque parece que lo peor no pasó, sino que es lo que está pasando, ¿no? Recordemos, Silvio, que en el 2008 todavía teníamos más o menos fresco lo que había sido el 2001. Sí. El Club del Trueque, las asambleas, salir a la calle, todavía eso no se había apagado del todo, entonces había una cintura también política ciudadana de salir a reclamar lo propio. Sí. Que después, bueno, se fue diluyendo, pero todavía no estaba tan olvidado eso. Ojalá que lo del viernes, vuelvo a recordarlo para así meto el chivete de vuelta, el viernes 9, 20 horas en la Lordi, en la Casa de los Escritores, sirva para justamente encontrarnos aquellos que tengamos ganas de reflexionar, porque no se trata de una ponencia de gente que intelectualiza sobre la frialdad, ¿no? Me parece que los que estamos sumándonos a esa actividad son gente que ha pasado, se ha comprometido desde la escritura o desde, no sé, de cualquier herramienta cultural que uno puede imaginarse, y que el viernes pueda llegar a ser un momento de reflexión, no solamente sobre la figura de Tierno, sino sobre el autoritarismo, digamos, porque eso es lo que impera en esta sociedad de hoy. Y obviamente que la semejanza entre los bigotes es muy, muy importante, pero estaría bien que lo que suceda ahí también nos sirva como para darnos un empujón anímico para, ya estamos próximos al 24 de marzo, también volver a tomar las calles como lo hacemos siempre. También está muy próximo lo que es el paro y la movilización de las mujeres, que eso seguramente es un ejemplo que año a año va creciendo, porque hay más conciencia, porque imagínate, Tierno es un ejemplo claro de por qué también hay que repudiar su figura, ¿no? Porque él es una persona violenta, hablando de género. Y creo que lo que va a pasar el viernes, que va a haber un poco de teatro, un poco de poesía, un poco de música, un poco de rap, y mucho de levantar la mano a modo asambleario y decir lo que tengamos ganas de decir, ¿no? Eso me parece que es lo más piola que nos pueda estar dejando este momento histórico. Bien, Silvio, gracias, abrazo, y nos encontramos el viernes entonces. Bueno, che, gracias a ustedes por compartir este evento, y bueno, seguramente las voces de ustedes son necesarias para que el viernes seamos un poco más, así que un saludo a la audiencia y carnicera. Bien, Silvio Tejada, parte de la Asociación Pampeana de Escritores, del Foro de Trabajadores de la Cultura, que tuvo en ese momento también, no sé si su nacimiento, pero por lo menos su clara visibilización. Sí, creo que ahí empezó a gestarse, si no recuerdo mal. Bueno, refrescamos aquellos años en la figura de Juan Carlos Tierno, que insistimos, sigue estando ahí, dando vueltas, teniendo mucho poder. Uno no se lo imagina que pueda volver a la Municipalidad de Santa Rosa, pero la política es el arte de lo posible y de lo imposible también. 10 años sin Tierno en la municipalidad.